to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno a tres de los miembros de este siempre prestigiado, siempre con buen timing, con los helicópteros, así como no, paparazzo y todo el rollo. Así consiguen la información, güey, nos paparacean. Y de que, güey, ¿ahora qué hicieron? Ya ves que, güey, también original toda la banda, ¿no? Es que yo siempre les doy... No, el charlazo lo doy yo, güey, así que ande, perro, para que vea lo que se siente. Sí, güey. Bueno, aquí a mi diestra tengo el elemento de moda, tenemos a nuestro comercial de PETA integrado, al Millennial, cómo no, el mismísimo Wookiee. Exactamente. Y aquí a mi diestra, al casi puntual, al casi sorprendente, amigable vecino, mi queridísimo Zico. 5 minutes before. Before, güey. ¿Dos? Llegaste 2 minutos antes. Pero bueno, el chiste es que llegó, ya está con nosotros nuevamente, se reintegra, qué bueno que todo salió bien como muchas debe gracias, salir. Carnalito. Ya sabes, toda la buena vibra, carnal. Ya, muchas gracias. Y gracias por sus saludos también offline. De nuestra parte, sí, como, y de nuestra persona también. Obviamente, nuestro master podcaster no se encuentra en este momento con nosotros, anda atendiendo también a sus personales. Honestamente, no tengo ni la más mínima idea de qué está haciendo, pero no está aquí ahorita. Creo que se anda asomando la rodilla porque un reconocimiento... ¿Por qué no se puso rodilleras, güey? No, un reconocimiento a 2 de los miembros, porque terminaron el medio maratón. No, con esos tiempos, güey. Con esos tiempos. Pero uno iba lesionado, el otro iba googleando y en zigzag. El otro iba previendo a dónde está el doctor Simi, no me chamaquea. Así. Y la segunda, unta en la mendiga piedra. Ahora no me caigo, cabrón. No me caigo. Pero corriste mal, güey. Tuviste que ir zigzagueando para no toparte, porque una piedra en el camino te enseñó que tu destino. Pero bueno, felicidades. No, le dijeron que tenía que correr 500 metros y más. Carnalito, no seas tan literal. Que el endomundo no domine tu vida. Y hablando precisamente... Por eso te pasa lo de James Gunn, cabrón. Exactamente. Bueno, rápidamente, recordemos que en el Titan's Hour está nuestro productor ejecutivo, el mismísimo John Spirit, que en el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a Super Rodrigo Díaz, productor ejecutivo también. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que en esta ocasión, cabe hacer mención, queremos hacer expresa nuestra felicitación cumpleañera, de celebrancia cumpleañera, a nuestra Patreon, Carito Ramos. Sí, inaugurando porque lo exigió. Porque lo pidió, es Patreon Pelandrujos. Si ustedes fueran Patreons, igual los ignoraba yo, pero alguien más los iba a pelar en el programa. Hay gente que sí, ay no güey, es que es nuestro Patreon. Por eso. Así que, ¿Patreon de cuánto güey? Para ver qué tanto lo respeto. Sí, por eso ella está esta semana en la piedra más alta de la isla. Exactamente, está así como Gilligan, que, exactamente. Y junto con Mau Nieto, Francisco Reséndiz, Jorge López y Jaime Rosales. Exactamente. Muchas gracias. Todos ellos en la isla de Gilligan. Y obviamente, pues sí, se acerca el reto No Geek Left Behind. Ya no los estoy invitando, bola de lángaros, pelandrujos de tres varos. Ya ni echándole ganas terminan, ¿eh? Güey, no... Si no, yo estoy dudando, yo tengo que volver a tomar para ver si no voy a cazar ardillas. Pues creo que Dan ya va a ser de los participantes de la de 700 metros, güey. Sí, por andar de... Por andar de sabroso, sí, ¿verdad? Así que no, yo les llegaron a todos y yo mi medio maratón. Y todavía no hice tan mal tiempo. Sí, no, nada, como no de pena, güey. Yo nada más le digo eso a los que corren de a madre... Cuídense, sí, okay. Oh, sí. Les pasa factura 2 años o 3 años. Después lo he visto con mis amigos, ¿eh? Uy. Sí, está cabrón. Por eso el Guki se la toma muy en serio. Nada más corren las carreras. Sí. Le no, vale en madre. Serio, güey. No, no, ¿cómo? Corren las carreras, pero wey. No en los entrenamientos. Ah, no. No, no entrena, solo participa en las carreras. Es correcto. No, esa es la palabra correcta. Es bien conjugado y bien dicho. Esa es la manera de que, sí. Que corre el Guki. Bueno, no. La manera en que corre el Guki es lento. Muy lento. Pero corre más rápido que Edith, güey. Eso es bueno, eso es bueno. Pero eso sí, de que le avanza Edith muchos metros, ay, sí le avanza mucho. Si yo pusiera todo lo que camino en el día, güey, créeme que iría delante de ella. Pero bueno, rápidamente, saludos. Ay, las bondades de no tener coche. Exactamente, güey. La ventaja de andar corriendo... Salvanse los tlacuaches. Pero bueno, el punto de todo eso, antes de que se me olvide, y para que vean que no somos tan gandallas como la gente cree que somos. No, sí, sí lo somos. Sí lo somos. Pero en esta ocasión vale la pena. Hay un compañero de un podcast, el buen Alberto Calvo. Ustedes lo recordarán por el ya extinto Comic Verso. ¿Ya está extinto? Ya extinto. Ya está oficialmente cancelado el show. ¿Sí? Sí. Llegaste 2 semanas tarde, carnal. Eso te pasa por no escucharnos cuando no estás. Ah, yo dije por no escucharlos. No, pues no, güey. No, pero yo... Por eso se extinguieron. A mí no me engañas, sí, básicamente, no. Pero independientemente de eso... Qué mal pedo. Independientemente de que por eso los, pues de que nadie lo sabía, por eso cancelaron. A mí no me engañan. ¿Qué irían a ese lado del tiempo? Hay una cuestión que sí es muy apremiante y que para la cual sí voy a pedir a que pongan atención y ve... No sean pelandrujos de 3 varos como lo son y apoyen a la banda. Todos ustedes que no leen en inglés, porque no les dan sus 3 neuronas para tanto. Hay muchos cómics que ustedes han leído en español, traducidos al español, que fueron traducidos por Alberto Calvo. Ajá. Yo diría que es uno de los mejores traductores, me consta que es uno de los mejores traductores para cómics y adaptadores, porque no nada más es traducir, también es adaptar y saberlo adaptar. Ajá. Él está pasando por una situación de salud delicada, importante. Va en estas 2 operaciones en los ojos, sí. Vitrectomías. Sí, sí, sí. Sí. Ajá. Es freelancer, obviamente sabemos que como freelancers los ingresos son un día no y al otro día tampoco y probablemente más adelante aparte en algún momento. No tienes un seguro de gastos médicos, constante, nada por ¿no? Decirlo. Exactamente. Por lo cual puso a la venta muchos artículos ñoños, obviamente. En una página de Kachin. El link está en su cuenta de Twitter, @albion2112, porque luego, si les digo 2112, idiotas, no saben, no lo van a saber escribir. No, lo van a escribir con letras. Sí, no, y mal escrito. Güey, no saben ni siquiera con ese. 2112 se les hacen bolas. Es @albion2112. Ahí está el link a Kachin. Ayúdenlo a que se ayuden, ¿no? Neta, apoyen a la banda. Quieren tener cómics bien adaptados, bien traducidos. Alberto Calvo es el único que lo hace bien, honestamente. Yo creo que con sí, todo el respeto pocos, a toda la demás. Pocos, hace bien, El único, güey, con todo respeto. No sé, no he leído todos, carnalito. Con respeto a Yolanda, con respeto a Carmix. No, yo sí los he leído. Pero les tengo. Les y los cierro, güey. Y les tengo poco respeto, pero sí. Tú les tienes poco respeto, yo no tengo nada de respeto. Porque soy yo. Pero bueno, el punto es que no, y me consta que el mejor traductor adaptador de cómics que hay en México es Alberto Calvo. Entonces, si ustedes quieren tener lo más cercano a la la interpretación original del cómic, a la historia original del cómic, al guión original, son los hechos por Alberto Calvo. Entonces, apoyen a la banda. Hay muchas cosas muy chidas que está vendiendo, no están caras, neta, son muy accesibles, todo lo que está vendiendo está en precios muy accesibles. Sí, hay cosas, mira, ahí es cuando se oye gacho, pero bueno, o sea, es la ventaja. Los bienes son para los normales, efectivamente. Entonces, no sean ñeros, no sean chacales, apoyen, échenle ganas, y de parte de todo el equipo de secuencial le deseamos lo mejor al buen Alberto Calvo. ¿No? Porque sabemos que va a salir bastante bien, ¿no? Pues esperemos que sí, y que aprenda y se cuide la salud, ya ven por qué los jodo. Es que eso es otro que le íbamos a decir, o sea, neta, por eso siempre los jodemos a ustedes, banda y todo. No, entre otras muchas cosas. Bueno, sí, por gusto y por deporte, pero también, cuídense, Sí. Hagan ejercicio. Aliméntense bien, vayan bien, revísense. Ya no, no es mala onda echar el bullying a los gordos. Es porque, sí es mala onda. No, pero es por salud. O sea, no, más que nada y por apariencia. Si fueras mis amigos, sí sería porque me interesa. Ay, gracias, carnalito. Creí que me decías gordito por otra cosa. Es por cariño, gordo. Ay, no te coges tanto cariño. Eso, después de coger un cariño, carnal. Pero bueno, no. El punto de todo esto es que cuídense, banda. Ajá. Sí. A mí, en lo personal, si se mueren o no se mueren, no me quitan el sueño. Pero alguien los debe de querer. Entonces, cuídense. Ajá, rápidamente. Y los que son mis amigos, o sea, como tres, cuídense, güey. Y tú, Chicken Master, deja de estarte haciendo güey. Ah, yo creí que incluso no, en tus amigos. No. Te gastas 20 pesos en tarugadas menos trascendentes y relevantes que nosotros. Apóyanos, porque así como tú te echas tu conchita y tu café para escucharnos, nosotros lo podemos hacer, pero no lo hacemos por falta de Patreon. Sí, y hasta lo haríamos a tu salud la primera vez. Exactamente. Vas a quedaros. No, así no iba. No. Pero bueno. No es Patreon, así que es válido. Exactamente, es válido. Sí, no, pero está muy gandalla. Dice que está casado, yo sigo insistiendo que es un cartón recortado, lo esposa. Pero bueno. Ajá, rápidamente, ahora sé lo que te truja, Chencho. Si ustedes fueran Patreons, hablando de... Hubieran escuchado todo lo que tuvimos que opinar con respecto al caso de James Gunn, que es fue la continuación del programa de la semana pasada, las cuestiones de la doble moral y todo esto. Sí, del apoyo de la banda, la cacería, etc., ¿no? Todo exactamente. Va implícito. Exactamente, y no lo vamos a repetir porque... Pues, no es un Patreon. Exactamente. Pero sí hay un par de cosas interesantes aquí que me llaman la atención y que vale la pena mencionar. Que es, regresemos a ese siempre tan querido y gustado... programa inclusivo, incluyente, y que pues, parece que se esfuerza para nomás patronar como dé lugar. Estamos hablando de lo bien que empezó, era un gran programa en su primera temporada. La segunda temporada se vio la falta de caliza floja. Es que es un gran problema. Es de los pocos, es el programa que le hizo mal mudarse a los mejores estudios probablemente sí. Que hay de superhéroes en televisión. O el mejor, el único, ¿no? Me parece. No sé si Marvel tenga algo similar, según yo no. Esta es una ciudad como tal dentro de Canadá prácticamente. Sí, de Vancouver. Exactamente. Sí, como el canal de Torres que nos lo comentó en el stream. Sí, que la envidia, ¿no? El güey abre su ventana, se despierta y ve a Flash corriendo. Exactamente, sube a Pepe arriba y ve a Supergirl así como que, oh, sí estás ahorita. No, bueno. Se le ven los calzones, sí. No. Es la de acero, oh, ¿cómo no? Es la de acero, era Superman. Es que aquí es donde tienes que poner atención a cómo se hablan. Okay. Una cosa es la de acero y otra cosa es la de acero. Oh, mira, ahí va. Ay, ya, puta tension, carnal. Okay, pero bueno, sí, la cuestión de todo esto es que van a... En la San Diego Comic Con se anunció como muy platillo que para la cuarta temporada sacaron a Win, que era un personaje que es el hijo del Toyman. Dices, está chido, bien por ti. ¿Eh? Personaje de apoyo, el nerd del programa, el IT Pro. Ajá. El Cisco Región 1. Ándale, algo así por el estilo. Sale del programa, no tengo idea por qué, honestamente no han dicho por qué. Eso lo deberías haber hecho antes de grabar, carnal. Y se queda el tipo que interpreta al Brainiac Región 4. Ajá, el peor Brainiac que he visto en toda mi vida. Uh-huh. Es el peor Brainiac que he visto en toda mi vida. Tan malo que mejor le quitan el color. Uh-huh. Entonces, pues van... se va a quedar él. Y lo que van a hacer, van a incluir un nuevo personaje, van a introducir un personaje que es antecesora. Lo dije la semana pasada, el nombre del superhéroe estaba muy chafa. Bueno, no, el nombre superior está muy chido, su personalidad secreta, que no es tan secreta, está muy chafa. Ella va a interpretar una antecesora de Noora Nal. Ustedes dirán quién carajos es Noora Nal. Si hubieran puesto atención a la semana pasada o siguieran todos mis comentarios, mención obligada a la Legión Superhéroes, ella es Dreamgirl. Ajá. Todos los amantes de la JSA recordarán a Starboy o Starman, Tom Calor, que estuvo esquizofrénico, etcétera, etcétera, es su novio. Aquí la cuestión de todo esto dirá, no, por fin, Nightboy debería estar Felipe y con tenis. Ajá. ¿Por qué? Porque ya hay dos personajes de la Legión. Lo estaría, honestamente lo estaría, si no hubieran hecho un Brainiac tan chafa. No, y no es nada más por la cuestión del color de la piel o cosas así por el estilo. Es la cuestión de la mala actuación del tipo, o sea... Y que tienes el comparativo contra Krypton. Exactamente. Ese es el pequeño gran problema. Ahí se muestra que sí se puede hacer un Brainiac televisivo. Y muy pimper, güey. Porque honestamente, el Brainiac de Krypton sí está de... ¡Ay, güey! Está cañón. Y acá el mendigo, este monito azul, ni siquiera en las caricaturas, güey, se veía tan chafa. O sea, ni en la de Superboy and the Legion of Superheroes se veía tan chafa el Brainiac, ¿eh? Bueno, son medios diferentes. Pero el diseño de personaje sí está muy pobre. No, y aparte la actuación es muy deficiente. O sea, yo no entiendo si eres un nivel de inteligencia 12. Ajá. Para que más o menos se ubiquen cómo va la onda. El nivel de inteligencia de Brainiac, que es el más evolucionado de los coluanos, es nivel 12. El de la Tierra es nivel 6. El de toda la Tierra es el nivel de inteligencia. Estamos hablando de Brainiac. Entonces, que mientras mi carnalito daba autógrafos y se retrataba y todo el rollo, es... El precio de la fama, cabrón. Y eso que tú no quieres ser famoso, cabrón. Pero bueno, el punto de todo esto es que se va... Es muy mala la actuación. Ahora, lo interesante socialmente hablando, ustedes, mis Social Justice Warriors, lo interesante de todo esto es que el actor, actriz que va a interpretar a este personaje, antecesor de Dreamgirl. Dilo. Sí, ya lo dije, en Long Live the Legion. Eso. Es transgender. Bien. Ojo, bien, ¿por qué? Porque no es Dreamgirl. Porque no me interesa, güey, honestamente. No, porque no es un personaje conocido. Ajá. Así de rápido. O sea, sí, es una... Para los que quieran decir que es Dreamgirl, no puede ser porque simplemente le faltan 1,000 años. Exactamente. Empecemos por ahí. Exactamente, carnal. Así de rápido. Que es bueno, la prelegión, ya vimos que hay Interlag, ya está Monel, ya salió muy guapa, nada que ver la Saturn Girl, pero está muy guapa. Amy Jackson está muy, sí, como no muy pal Nightboy, así como que puede estar incluida en la lista de mis futuras ex esposas, güey, así, abajito de la Chobot. Ajá. Que ya se pintó el cabello la Chobot, güey. Es pelo, güey, no importa, todo lo demás está re bien. Me late más de brunette la Chobot, pero... A mí también. ¿Quién soy yo para decirle que no la Chobot, güey? Es la Chobot. ¿Para qué van que si eres incluyente? A huevo, güey. Totalmente. Mientras... Ok. El reto le que le digas que no. No, sí, no. Nunca me soy loco, no idiota, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que... para mí el problema, lo importante, no sé ustedes qué opinan. Y por ustedes me refiero a mis carnalitos, no a los que nos escuchan. A mí no me importa para tres cuernos... Si es transgender, si no es transgender. A mí no me importa para tres cuernos si Alex Danvers es gay o no es gay. Maggie Sawyer me da lo mismo si lo hubieran puesto straight o gay. Si Lina Luthor de repente decide besuquearse con Supergirl, ahí sí me encabrono. No por Lina Luthor, por Supergirl. Pero estamos hablando de la construcción de nuevos personajes. Se llama Nicole Mains. La actriz. Vamos a decir, ¿cómo es? La actriz. La actriz, ajá. Exactamente. Entonces, sí, seguramente ya es legal. Ya no trae tornillo. No, aparte... Ya está legal, bien armada, ¿no? Yo sí, creo que aparte ya es legal el cambio de nombre y de todo, ¿no? Entonces, exactamente. Se acepta, ¿no? Como tal. Para mí el problema honestamente radica, y no lo veo como problema como tal, el problema radica cuando lo hacen tanta fanfarria, cuando tanto bombo y platillo para anunciar algo... Que a los ojos de toda la, de todos ustedes, Social Justice Warriors, ya debería ser como algo normal, güey. Como cualquier otro actor o como cualquier otra actriz. Ajá. En el momento, las cosas no se vuelven aceptadas cuando les haces tanta fanfarria. ¿Sí me explico? Lo comentaba yo en el Behind the Mix, el primer tatuaje que me puse. ¡Ay, el gran drama! ¡El gran... ¡Ay, un tatuaje! Yo creí que iba a decir... ¡Oh, el gran dragón! No. No, porque en realidad decía Rat del dragón es un cover-up, güey. O sea, ya con el cover-up ya la cosa estaba más sencilla. Pero en el momento en que le dejé de prestar así que, güey, es un tatuaje. O sea, chill out. No pasa nada, güey. Ajá. Mucha gente los tiene, muchos. Y desde hace años. Que ok, todo. Que la gente que en ese entonces los tenía eran presos. Güey, potato, potato, eventualmente... Acabaré fichado, güey, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Ya te lo puse en graffiti, carnal, perdón. Sí, no te... Ya te grafité la venganza. Pero bueno, igual con el cabello largo. Sí, alguna vez tuve cabello. Sí, alguna vez lo tuve largo. Igual los aretes, los piercings, todo eso. En el momento... ¿Cuándo han visto, recientemente, 5 años para acá, cuándo han visto a alguien que se asombra, se molesta porque ven a alguien con piercing, con piercings, güey. Es ya es normal. Normal. Es más, yo ya puedo llegar a pedir trabajo, no lo voy a hacer, pero si yo ya puedo llegar a pedir trabajo me pueden decir. Es más, dentro del trabajo llegas y presumes tu tatuaje. Por ejemplo, los piercings, los aretes. No me pueden decir nada, ¿por qué? Porque ya es racismo. Los adoro, millennials. Algo bueno, algo interesante tenía que haber salido de todos ustedes, güeyes. Así de rápido. Pero ya es algo normal. La gente con tatuajes. Ajá. Es más, ya vas y es más, somos más, somos menos normales, si lo podemos poner en la palabra a utilizar. Son menos gente sin tatuajes. Es correcto. Porque normal o no normal, al final del día. Tú tampoco tienes nada, ¿verdad? No. ¿No? Ni el moho verde, ni el... Ese, como no es el chico bestia, es el de ambiente, güey. Tiene el chico verde. Pero wey, es el chico verde, güey. Así dice su playera. Si ustedes lo vieran, entenderían de qué estamos hablando. Ajá. Sí, está bonita su playera del Beast Boy. Sí. ¿Sí dice Beast Boy o dice chico bestia? Sí, sí, dice. No, dice Beast Boy. Beast Boy. Sí, dije, el chico bestia, ¿cómo no? Es el del ambiente en las fiestas. Pero bueno, pues sí, urbana, banda. El punto de todo esto es que cuando empiezan con todo su bombo y platillo, es cuando la gente se sigue asombrando. El gran escándalo que se hizo en Canadá, también lo comentábamos con un transgender que ganó Miss Canadá. Que ahí sí debo reconocer a los canadienses. No los calificaron porque fuera transgender. Los calificaron porque no avisó a tiempo y no estaba en las reglas. ¿Está bien? Y cambiaron las reglas. Así se hacen las cosas. Cambian las reglas. No tienes que publicar que eres transgender. Simplemente vas con el comité organizador, soy transgender, y vámonos. Ese podría ser la persona que compitió. Ajá. Para ver. Ese puede ser catalogado como un social worker, realmente. Ese sí, ¿no? Ese sí es. Porque es algo así como la mujer que corrió el maratón de Boston. La que andaba madreando, que no dejaba. La que andaba madreando y todo, que iba con su esposo, ¿no? Y que el esposo termina tacleando al güey que le estaba madreando. No fue el esposo. Sí, era el esposo. No, era su entrenador, ¿no? No, otro corredor. Otro corredor. Pero, y también alguien que estaba en el público, le empiezan a hacer como valla. Los hizo correr, güey. Sí, eso es chido. Pero eso es un social worker realmente. Uh-huh. No de Twitter, no de esto. Hizo algo. Y lo más vaciado es que si ella hubiera ganado el maratón, que no pasó y no... En categoría femenina lo ganó. Pues sí, güey. Porque era la única que lo corre. Es como el Wookiee, güey. Va a decir que corre en categoría Wookiee, que siempre gana, güey. Te va a ganar en mí, güey. Va a correr más rápido que tú. Y eso que ella corre de rodillas, cabrón. Entonces, pues viéndolo así, ellos sí son alguien que hicieron que las reglas cambiaran. Sí, exactamente. Así de sencillo. Ella hizo que las mujeres pudieran competir en los maratones. Pero ojo, aquí hay algo bien importante. Se adherió a las reglas. Sí, eso es lo más importante. Y él mismo, o bueno, ella misma dijo, como tal, disculpen ahí nada más porque para expresar, él, sí, acepto, yo no avisé, estoy bien, estoy descalificado. Está bien, sí, pero pasó? El de España ya es legal, sí, ¿no? En España ahí demostramos que los hombres somos mejores siendo mujeres, chingados, somos mejores, carajo. Está bueno el güey, pues igual y en una noche de copas, una noche loca, ya son ojitos. Pues igual, y si te invito un coffee, carnal, o algo así por decir. Pero llámate, no. Luke Cage. No, algo. Sí, yo no bebo. Y como yo no bebo café, güey. No, aquí lo importante es, uno, que el personaje esté bien desarrollado. Al final del día, la sexualidad o el sexo de quien lo interprete es intrascendente. Güey, son gustos. O sea, es más curioso ver, por ejemplo, ahora sí, lo que decíamos, ¿no? No es a James Gunn haciendo chistes de mala esto. Es a James Gunn comprobando lo que, si en caso de que fuera. Es tal cual, voy a hacer esto. ¿Qué es esto? No me evalúes por mi sexualidad, valúame por la persona que soy. Exactamente. Valúa mi interpretación, mi actuación, mi carrera. En CW, me interesa porque es el primer personaje transexual. Bueno, ¿qué? Va a haber un pinche shot ahí para que digas, güey. Pues mira, sí, se le ve la operación, güey. Es correcto. O lo que me importa es que va a interpretar a Dreamer en una buena trama. Como tal, es Dreamer, no Dream Girl. Sí, es Dreamer. Ajá. Exactamente. Que vendría siendo más hacia los New Gods, ¿no? Que es Beautiful Dreamer. Exactamente. Pero viéndolo eso, eso es lo que me debe inmigrantes. Sí, sí. También, güey. Otra. Sí, es cierto. Sí, sí. Tienes sí. razón. Pero bueno, lo que te debe importar, carajo, es Dreamer. ¿Qué impacto va a tener en la serie? ¿Qué es esto? ¿Qué va a representar? No de que sea transexual. O sea, sus gustos me deben de ser inclusives. Porque al momento que yo acepto, Güey, te lo voy a poner así de rápido. Alguien dijimos algo. Bueno, sí, ranteamos hasta la pared enfrente. Pero estás viendo ya a James Owls en negro. Ya después de 3 temporadas, ya lo ves normal, güey. Y ya no se hace tanta faramaya. Después de ver programas como Black Lightning, que honestamente están muy bien hechos, Luke Cage y Luke Cage el musical, o sea, la segunda temporada, ajá, son programas tan bien hechos que ya es inclusive el color o la etnia de la gente que lo interpreta, ¿sí? O sea, me quejo más de la inútil de Jessica Jones y me seguiré quejando porque qué basura de serie, ajá, que del de Luke Cage el musical, güey. Y ojo, me estoy quejando, o mis ranteos vienen porque está muy chida la música, pero bájale tantito, güey. Yo estoy de acuerdo ahí contigo, güey, carnalito. Nada más que ya hablamos de Luke Cage como tal, o sea, de la temporada completa. De la temporada 2, no, todavía no. Pues eso podemos hablar. Sí, de la segunda temporada 2, en la pero, segundo bloque. Pero ahí te va. Olvídate de esto. ¿Qué tiene de chido? Uh-huh. Y en eso se lo acepto. Es como haber visto a Lola la trailera en que te salen en las películas mexicanas, uh-huh, si te acuerdas muy bien, era de Tiro por Viaje que salían los dos números musicales del grupo de moda, o sea, que wey, tenían que tocar completa la puta rola. Para vender discos, güey, para promocionarse. Viene el desmadre en la cantina, espérate que acabe la rola, güey. Ah, es correcto. Sí, como película country, güey. Con película de Luz Almada, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, es cierto, güey. Pues, ¿qué querías, güey? Los negros son los más parecidos a los mexicanos que hay. Entonces, las minorías. Sí, lo único que les puedo decir, banda, es que honestamente, si ustedes quieren que algo no cause escozor o que sea aceptado, actúen normales, güey. Bueno, yo es que les pido mucho, ¿verdad? No le hagan tanta fanfarria a las cosas, porque ¿dónde está lo espectacular? Lo espectacular es su actuación. Ah, lo espectacular es que lleva una vida normal y tranquila. No, no es cierto, eso no es espectacular. Estoy de acuerdo. Ajá, o sea, en realidad, si quieren que algo sea aceptado, insisto, actúenlo normal. Eventualmente la gente lo va a asimilar. Mira, se llama osmosis. Es algo que hemos discutido inclusive con Víctor, uh-huh, con varias personas. El show que dan luego en los mismos desfiles, ¿no? Del orgullo. Por eso la gente no va a los desfiles. No va a los desfiles porque no los quiere apoyar, güey, sino porque terminan haciendo cosas grotescas. Ajá. Y esa es la bronca. Eso no es un desfile del orgullo. No, el desfile del orgullo es vamos a marchar por nuestros derechos, se acabó. Sí, no vamos a hacerle un pinche carnaval en el que me puedo encuerar, me puedo literalmente tener sexo con otra persona en público, en la calle, güey. Por lo cual, si yo tengo sexo con quien sea en la calle, a ti te llevan a la cárcel. Por supuesto. Pero por mal gusto, güey, te encueraste, no seas puerco. Me encueraron. Hay videos que lo dicen eso, carnal, que no se ve tu resistencia, güey. Pero bueno, rápidamente, con eso nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Estripando, el único podcast sobre superhéroes, no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Somos tres miembros, que ya te introduje al principio del programa. Nos vamos con el chat, mi common people, ¿por qué no? Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah?

del diario. Así de rápido. O sea, todo mal con ustedes. No dan una. Obviamente también estamos hablando de Supergirl, que me llama la atención que el villano para esta temporada es Agent Liberty. ¿Agent Liberty? Me llama la atención que es villano. Ay, es un everyday man. Uh-huh. O sea, no tiene poderes. Así como en Flash esta temporada no va a ser otra vez un speedster. Ya decidieron descansar el desmadre no era West Allen. Uh-huh. Está manteniendo el legado de arruinar líneas temporales, Allen. Claro que sí, ¿por qué? Porque arruinando vidas desde el 2004. ¿Por qué no? No, 2014. Pero hay otra cosa muy interesante que estábamos platicando con respecto a todo esto del Social Justice Warriors y el Political Correctness y todas esas cosas que a nosotros en realidad no nos interesan. Pero estamos hablando de Lucas Cage, el musical. Ajá. La primera temporada de Luke Cage, yo creo que después de, para mí, el orden sigue siendo Daredevil, que anunciaron que este año sale la tercera temporada. Dice que viene mala madre, según que avisan, Pimper, que otra vez viene Pimper. Pero es Daredevil, no esperabas menos. La segunda realmente es la introducción de Punisher, tal cual, o sea, hay que manejarla así. Pero a diferencia de muchas cosas, no pierde intermedio, porque sí tiene como que trama, metemos al Punisher, nos regresamos a la trama que empezamos. No pierdes, es contra todo de Hand, ¿no? Es cuando es lo de Elektra, es la saga de Elektra. Sí. Está muy bien hecha, honestamente, sigue siendo para mí de Netflix, Marvel Netflix. Ojo, Marvel Netflix sigue siendo la mejor serie. Es que también tiene los mejores actores. Tiene a Deborah Ann Woll, ya con eso está del otro lado. Pero sí, y aparte él es muy buen actor. El tipo es carismático y es buen actor. Sí, Foggy es bueno. También, obviamente. Hasta los personajes secundarios. No, y yo no coincido, carnalito. Yo creo que los mejores. Súbete al banquito. Los mejores actores. No, los. Súbete al. Bájate del banquito. Hay que calzarlo. No alcanzas ahorita, te calzamos, carnal. No, tú no, ahorita, no coincides. Ahorita te calzamos, carnal. Pero con toda la silla para alcanzar este güey. Oye, fíjate que ahí sí voy a discrepar. Yo creo que la mejor serie que tiene actores. ¿Ven cómo sí se puede hablar bien español? Ah, güey. Es Luke Cage. Para mí, Mahershala Ali tiene una actuación que nada más está con D'Onofrio. O sea, está al parejo de D'Onofrio. Y tú ves a la segunda de un Black Mariah, cuando se pira, dices, güey, está muy toda cabrón la actuación. Toda la temporada de la actuación de esta mujer es impresionante. Y la nueva sustituta también pinta, like no dabas por un peso y de repente dices, güey. Está sabrito. Ah, ¿cómo está mejor que la Black Mariah? No, por Lady de regreso, güey. Sí, Black Mariah en los cómics es gorda. Gorda, gordísima. De hecho, no mucho. ¿Más? ¿Big Bertha? Más o menos, Big Bertha. Sí, está, es grueso. O sea, literalmente el personaje. Y también es gorda. En los cómics se sentaba encima del Luke Cage para detenerlo. ¡Fuck! Ok. Ahorita les enseño. El Marvel güey de hacerle bolita al enemigo. Ella lo consiguió. Se hizo bolita ella sola, güey. No, pero la actuación es impresionante, güey. Yo creo que sí es de premio, honestamente. O sea, y Mahershala Ali es impresionante cuando matan al personaje de Mahershala en la primera Cottonmouth. La serie se va para abajo de lo cabrón que la sostenía este güey. O sea, era impresionante. Pues yo no se va para abajo. No, güey. No, pero digo, se siente el vacío que deja en esos últimos capítulos. Que sí, te hubiera gustado eso para el último capítulo. Que yo creo que eso fue a propósito, ¿no? Que ahora lo hicieron bien en este. Lo dejaron para el último capítulo. Entonces es que pues, cuando... Spoiler alert, después de un mes... Ya, tú también, Wookie, lo siento, sé que no lo has visto. Spoiler alert. Cuando el protagonista de la serie se queda al mando del bar, güey, como que no hay pa' dónde, ¿no? Eso es lo que me encantó. Se llama Cheers. Exactamente. Y después va a venir Frasier. En realidad, el Doctor Strange va a dejar las artes místicas y va a ser psicólogo. Yo creo que... Eddie. Exactamente. Yo creo que ese sí es un tugurio de mala muerte, güey. Sí cambia a las personas. Está muy cañón. Lo que pasa es que hay que interpretarlo. Yo lo interpreto de esta manera. Es el corazón de Harlem. Es la esencia de Harlem. Es el bad juju o el vudú. Exactamente. El equivalente a New Orleans, lo que están haciendo en Hulu con Cloak and Dagger. Es correcto. Y para mí el bar es el equivalente a todo. Es la esencia de. Lo dice Black Mariah en la serie como tal. Esto es la esencia. Dice, oye, ¿por qué no vendes el bar? Le vas pa' loco. Así le contestó. Vas pa' loco. Ya no es la barbería de Pops. No, la barbería de Pops era Suiza, era el lugar neutro. Es el lugar donde podría irse a cortar el cabello Cottonmouth y convivir con Luke Cage. Ajá. Sí. Y es lo que echa a perder en ese momento la tregua cuando va el loco como tal y le dicen, güey, fue Cottonmouth. Y le dicen, no, Cottonmouth fue el que dijo, está bien idiota este cabrón. Deténlo. Yo no lo he echado a perder. Pero bueno, pero ok. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí lo que me llama la atención es. Esta temporada yo la considero como es como la pelea por el alma de Harlem. Uh-huh. Así y en la que pierde Luke Cage. Ah, lo ñerearon. Lo ñerearon. No, él pierde su alma. Ah, sí. Sí, eso sí. Es lo cabrón. Mira, él pierde su alma. Pierde a Rosario Dawson. Sí. O sea, a Night Nurse. Sí. Literalmente Night Nurse le dice, estás bien pendejo, te estás transformando. Pinche negro, ya me voy. Así le dice, güey. Esto es cómo influye el gueto. Ajá. Uh-huh. Dentro de la persona, por más buena que seas o más buenas intenciones tengas. Creo que ese es el trasfondo de toda esta serie. Es correcto. De hecho, lo ves con dos personajes muy cabrón, con Luke Cage y con la hija de Black Mariah, que tiene las mejores intenciones y tiene su tienda naturista, ¿no? Y le gana la ambición, pesa por hippie. Está bien. Sí, los hippies nunca dejan nada bueno. No, nada bueno, güey. Checaste que mató a su mamá, le valió madre. Vio asesinatos, tú inclusive dispuesta a perdonar a la mamá y tratar de convivir. Pero vio a Luke Cage con el bar en la última escena y ahí sí se encabronó. Es que ahí yo creo que maneja dos cosas muy interesantes Luke Cage en sus dos temporadas. Uno es la cuestión del gueto y la segunda, o sea, lo mucho que puede pesar un gueto o un barrio. Así que su barrio en la respalda. Exactamente. No, si era Big Bertha. Sí, no, sí, está Black Mariah, sí está grande, cabrón. Pero no está a nivel Big Bertha, ¿eh? No está tan grande. No, en mi canal te estoy enseñando una imagen de Big Bertha. En la que sí está sentado encima de Luke Cage. No, está más grande de Big Bertha, ¿eh? Es correcto. Pero, Diego, la primera es cómo el gueto pesa sobre ti. Y la segunda es la ambición. Porque al final del día, al negro jamaicano o whatever in the morning, de Jamaican, ajá, le gana... la ambición, pero al final del día se redime porque dice, güey, yo no soy de aquí. O sea, quédense con su pinche barrio. Ay, we don't care, men. Tenemos a Usain. Que de hecho la ofensa más grande que les hacen es que soy más rápido que Usain Bolt. No. Ahí sí ya se te va a madrear, güey. Por eso va y se lo madrea, güey, básicamente. Literalmente, porque estás bien idiota. O sea, no hay nadie que sea más rápido que un jamaicano. Exactamente. O un jamaicano, no sé cómo. Jamaican. Para el Jamaican, para no entrar en esas susceptibilidades. Ambas son correctas. Jamaican, ok. Esa también es correcta y es más fácil. Pero, sin embargo, se maneja el lado de la ambición, del poder y la apropiación del gueto. Ajá. Eso es lo interesante de esta serie. Eso es lo que te transmite muy cabrón esta temporada. Lo logra hacer de manera muy efectiva, siento yo. Tanto que los números musicales se prolongan demasiado. Que ese es el problema, critican, ¿eh? Lo único bueno es que sí está más chingona que una canción de los Tigres del Norte. Ah, no, pero nada como del fin hasta el fin. Sí, dije. Güey. Sí, a huevo, güey. ¿Qué esperabas, la Tigresa del Oriente, güey? No, del fin hasta el fin. No, y hay otro peor, ¿cómo se llama la niñita? ¿Cuál? Hasta... No, así tu cultura musical me rebasa. ¿Huesca? Wendy Zulka. Fuck me hard. No, güey. Tuvo su dueto con Delfín. Se aprovecha de delfines, delfín, yo lo sé. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Sí, güey, es que, güey... Sabemos esto. No tengo idea. Antes de que no estamos cantando nada de eso, ahí sí me preocuparía, güey. Pero la cuestión de todo esto es que no nada más vemos la... ¿Por qué son grandes las temporadas de Luke Cage y de Daredevil? Porque vemos una evolución nada más de... No nada más vemos la evolución del superhéroe. Vemos la evolución del entorno, vemos la evolución de los villanos, por ponerlo de alguna manera, de los antagonistas, no tanto como villanos, porque no traen el plan ñaca-ñaca. Con todo y que Black Mariah iba sobre drogas, todo, al final del día era para tener más dinero, tener más poder y tener el control del gueto. No era para voy a dominar al mundo, voy a matar a los... parecido a Wilson Fisk. Exactamente. Al final del día, y es lo interesante, tanto héroe como antagonista quieren tener el control de su ciudad, de su barrio, pero porque ellos creen que con eso va a estar mejor el barrio. Exactamente. No serán a lo mejor las mejores intenciones, pero ambos están buscando tener lo mejor de como está actualmente. Las intenciones sí son correctas, pero las formas son las incorrectas. Exacto. Ajá. Entonces, eso es, por eso yo considero que son muy buenas series. ¿Ves? Realmente hemos visto un crecimiento en los personajes. El Daredevil del principio al de la segunda, final de la segunda temporada es un Matt Murdock muy cambiado. No radicalmente cambiado, sigue siendo la esencia, pero su forma de actuar, su approach hacia las cosas, cómo interviene ya más Without Fear. Prum, prum. Ajá. No, el mismo Foggy se lo dice. Exactamente, la misma relación. Y por eso lo deja. La evolución de Foggy Nelson, la evolución de Karen Page, todavía sin drogas, son cosas que, ¿sabes? Sí, están muy chidas. Vemos acá en Lucas Cage la evolución o la locura de Black Mariah, pero a mí el que más me impresiona es Shades. La evolución de Shades es impresionante, que sigue siendo el personaje más down to earth que tiene esa serie. Es el único que no pierde la perspectiva de lo que se debe hacer. Es el único que tiene un honor. Sí, curiosamente. Sí, con todo de que estaba dando al otro negro, pero sí, pues sí, así lo dice. ¿Cómo se llamaba el negrito este? Ay, espérate, que es el otro, que es otro como de Serpent Society. Uh-huh. No me acuerdo ahorita. El que mata el policía y que termina matando Shades. Sí. Uh-huh. Por eso su querido de la cárcel. Sí. Se lo estaba dando el negrito. Su hermano de sangre. Eran hermanos de leche, güey. Pero bueno, Pues Urbana Banda. Ahorita te digo, pero según yo tiene un nombre como tipo, porque si se dan cuenta han salido adaptaciones muy interesantes. Es una adaptación muy interesante, no se parece al Bushmaster original, pero logra la esencia y lo pone muy bien, poniéndolo en una variedad cultural dentro de la raza negra, uh-huh, de los jamaiquinos, pero ellos en Nueva York, en Nueva Orleans, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces todo eso es lo que traen de manera muy interesante, ¿no? Uh-huh. Digo, y eso es algo que me llama la atención. También vemos una gran evolución en Misty. O sea, del no quiero ser la poster child de la tragedia policíaca a qué chingón está el brazo, Randy, gracias. Ahora sí, a ver, bríncale, cabrón, bríncale. Eso es lo chido, ¿no? Si te das cuenta. Y que termina siendo así como que, güey, tú eres la única que, ahorita que mataron al jefe de la policía, tú eres la única que puede aliviar el pex. O sea, a ti te respetamos, tú eres la líder. Y aunque no tengas un bracito, estés cuchita, negra y cuchita, pero es chido, ¿no? Tiene la autosuperación de, no porque soy negro, estoy complejado, no, yo tengo que ofrecer esto. Y ella es, no porque me falte un brazo, soy menos policía que tú, imbécil, y deja de burlarte de mí. De hecho, es más chida todavía. Bueno, porque tiene una poderes. A la latina, ¿no? Sí. Que al final, es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Que es el... Pues va de regreso, malditos. Vamos, el anticliché, que se volvió un cliché. Ok, ahora los negros... Estás en nuestro barrio de negros, ahora los blancos tienen que... Y los latinos son los malos. Bueno, Shades es blanco. Pero, y latino. Pero de hecho, él es el que tiene ética. Si te das cuenta, llega un momento en el border, sí, el capítulo más importante es el 10, ¿no? Creo, ¿sí?, que es. Cuando llega se pira y dice... Ya, sí, arréstenme, yo declaro. No manches, ese capítulo cuando se vuelve... Es que Black Mariah tiene... Lo explica perfectamente en la serie. Cuando ella tiene su absceso de locura y mata a Cottonmouth, uh-huh, en la primera serie, que le dices, güey, en ese momento dijo, yo me enamoré de ti. Uh-huh. Dije, porque vi que estabas muy cabrona, pero él se merecía morir. ¿Sí? O sea, tal cual, es lo que interpreta Shades. Cuando llega Shades y ve que mete a inocentes o daño colateral muy cabrón, uh-huh, y ella no tiene ningún remordimiento en esa escena en que quema vivo al dueño del bar, uh-huh, dices, güey, qué cabrona escena. Nosotros y Shades estábamos cagándonos de miedo con Black Mariah. Decías, pinche viejo, con todo respeto. Che, vieja loca, sí, nunca le des plano a una negra porque se vuelve loca. En ese momento dices, güey, se salió de control. ¿Sí? Y Shades dice, ¿sabes qué? No le atoro, yo declaro yo esto. Y entre el moralino y lo que le duele a Misty hacer el trato, porque va a tener que dejar libre a Shades. Uh-huh. Y al final, pues, ¿qué crees? Ya no aplica porque era bajo estas condiciones y no leíste la letra chiquita. Ajá. Latino ignorante. lo traicionó el barrio, güey. Lo traicionó el barrio. La sangre lo traicionó. Exactamente. Sí sabes leer, ¿verdad, idiota? A ver, tú, latino cuando idiota. Cuando Margani entrega el Joker. Exactamente. Sí sabes leer, ¿verdad, negro idiota? Ajá. Pero, digo, aquí es tan bueno el desarrollo, honestamente, que hasta Iron Fist eso está es lo, mega pimper, güey. Que es el capítulo 10, cagadamente, en ese capítulo. Pero yo creo que le dieron al clavo ahora sí a Iron Fist. Se dejaron los rayitos de sol, el iluminado del cabello, le quitaron todo el look Game of Thrones. Lo pusieron normal. No, es el Game of Thrones. Pues parecía Game of Thrones, Game of Thrones en él los sí anteriores. Era en Game of Thrones el Game of Thrones. Sí, el Game of Thrones. ¿Sí, no? ¿Eh? Era el que se casó con esta... Era el hermano fake, de el cuñado fake, digamos. No era el que estaba con... Ah, ¿cómo se llama esta otra? El abuelo está, está bien... Pues ahorita que sale en Captain America First Avenger. Natalie Dormer. Natalie era su hermano. Sí, era el hermano. Yo pensé que era... Ay, el con el que se ella se casa con el de que... Pues mira todo lo que te... Ay, estás chimuelo. Todo está cara de chimuelo, compadre. No, con bueno. El que se casa es el novio de él. Ah, ok. Eso más extraño que y sea. De ahí que dijo, soy rarito, como pues Marvel es lo mío, güey, a huevo. Tan ya ahí leo Marvel. Tan le encontraron ya la personalidad que en el tráiler de la segunda temporada de Iron Fist ya sabe que ya va a traer la máscara. Es que está buenísimo, eso es lo que queríamos, creo que tardaron un poquito. No, y la interacción entre Luke Cage y Danny Rand es impresionante. Lo dicen, güey. Y es de risa ver al chavito extra que es inclusive, pero da los tonos. Uh-huh. De comercialización del gueto. ¿Sí? De, oye, güey, es que voy a comercializar Iron Fist y Power Man. Güey, suena chingón. Heroes for Hire. Así que, uy, Heroes for Hire. De bro. Hecho, la primera que le hace el Heroes for Hire es Black Maria, ¿no? Exactamente, te voy a contratar. O sea, sí, y el otro, I'm hiring you. Ay, güey, después de que queman en Brownstone. Así que dices, güey. Realmente es una serie muy violenta. Sí. O sea, sí, tienes. Desde la primera temporada. Esta es más violenta. Puta, quién sabe, ¿eh? Sí, es más violenta. No es tan sangrienta, no es tan bloody. Porque la muerte de Condon Mount está cool. No, pero si tú te das cuenta, carnal. Tiene sus picos de violencia muy exactamente. Marcados. Pero esta no. Esta es violenta todo bien hecha todo el tiempo. Pero insisto, dentro de toda esa violencia, se da pie para que se desarrolle muy bien todos los personajes. Si volvemos a lo mismo. Si le recortas los musicales, le quitas dos episodios, que son los dos episodios que salen sobrando. En este no le sobran, le sobran fragmentos, no le sobran episodios. Que eso es algo que yo nunca había dicho de una serie de Marvel, ¿eh? Esta sí no, ¿va? Sí, le sobran canciones. No le sobran canciones, porque las canciones son muy buenas. O sea, el maldito reggae es muy bueno. Todas, o sea, bueno, casi no hay ninguna. Porque nuevamente te das cuenta, llega el reggae y llegan los Jamaicans a apoderarse del club. Exactamente el día 11, de la... Tal sí. Cual, dice, amaneció con reggae. Algo no anda bien en este antro. Sí, ya valió madre esta madre, güey. Ha sabido usar muy bien el soundtrack para las temporadas, porque te marca la línea de hacia dónde va el personaje. Exactamente. La línea, el dolor de los personajes. Es impresionante también cómo cuando interpreta la hija de Black Maria, en el piano, uh-huh, la canción. Canta impresionante. Impresionante. Dije, desde ahí dije, ay, güey, ¿a poco la van a desaprovechar? No, no. Está impresionante. O sea, como sabe. Impresionante. Sí, no, está muy, muy re bien. No, pero te digo, ahí es, vuelvo a lo mismo. Sale Colin Wing. También. Muy bien hecha. Los 5 minutos que sale, se nota una gran diferencia con su personaje en Iron Fist, hasta en el mismo Defenders, güey. Creo que corrigieron lo que no había gustado al público bajo la línea que lo habían puesto. Y toman los consejitos, y son pequeños, y lo hacen muy bien. Iron Fist, la neta, en este momento Iron Fist, es el Iron Fist que quieres ver. Sí. Ese es el Iron Fist con la actitud. Tiempo de prepararlo. Sí, y lo más importante, se nota que el actor ya tuvo la decencia de aprenderse las coreografías de pelea como una semana antes. También fue tiempo, ¿no? Porque técnicamente fue, ya que vas en Game of Thrones, vente a grabar esto. Exactamente. Y hay una escena que es impresionante donde le dice Power Man, bueno, Luke Cage, dice, güey, pega la, tú, ahora sí que tú Iron Fist en mi mano, güey. Dice, no, pero es que la primera vez casi te reviento. No, ahora sí estoy preparado. Se ve nada más el mega madrazo que le acomodan, la onda de choque que manda a todos a la burger. Está, dices, esto es lo que estábamos esperando de esos dos. Luke Cage, muy bien logrado en la primera temporada. Iron Fist, superior a Jessica Jones en cualquier momento, con todo y lo que quieras. ¿Ah? Y siempre lo he dicho, es superior, aparte porque es hombre, pero porque su, si hay un hero's journey, o sea, si hay una superación personal. Este es el descenso del héroe como tal, o sea, llega a su punto más bajo. Pero te voy a decir una cosa, la diferencia es que Randy en Iron Fist, ajá, Luke Cage en su serie, Daredevil en su serie, van hacia adelante, van sobreponiendo, hasta el mismo Punisher en su serie, se van sobreponiendo a todo lo que, a todos los, todo lo que los podría llevar a anclarse o a llevarlos al fondo, a quedarse empantanados. Jessica Jones no. Jessica Jones. Ella acaba peor, ¿no? Exactamente. Entonces, si, insisto, si ese es su ejemplo, van bien. No necesitaban mucho. Así como decían, sí, échate, tírate la mierda, así como no. Ajá. Exactamente. Ese es una de las grandes diferencias y uno de los grandes problemas que veo con esa serie. Por eso, para mí, en orden es Daredevil, Luke Cage, Punisher, Iron Fist, Defenders, Black Lightning, Arrow, Flash, Supergirl y Jessica Jones. Así irían, güey. No, espérame. Legends. Supergirl. No. Legends. Y Jessica Jones. Pero yo insisto que te caga la temática. No. Gran serie. La segunda temporada de Jessica Jones sí me encabrona a mí. De sobremanera. Si la serie fuera buena, no te encabronaría. No, es que la primera no me encabrona, carnalito. La primera está muy bien lograda y está bajo la trama original. La segunda, el hecho de que no evolucione, el hecho que contamine la relación que tiene con su hermana, el hecho que lo traiciona, todo eso me encabronó de más. Es una feminista hecha y derecha, ¿no, güey? Pues no sé, pero lo más curioso es que tienen... ¿Así son, no, güey? No, que tienen... Y tienen mucha aceptación. Lo más curioso es que es las series más vistas, uh-huh, y de los éxitos de Netflix... Está arriba de Luke Cage, está arriba de Defenders, está arriba de todo. Y ya tiene confirmada su tercera temporada por eso. Deja que llegue Lucifer y se le acaba la gracia. Es correcto, pero ¿sabes qué es lo chingón de esto? Es, acuérdense del personaje, no saben quién es Tilda Johnson como tal, se llama Dr. Nightshade. Uh-huh. Es un personaje muy cañón. Va a ser cañón para la siguiente temporada y sobre todo porque ya le ganó la misión. Es que el hecho de... Y se quedó con mi... Eso es lo padre. Se quedó con mi casa, hijo de la... No, si te das cuenta... Déjate la casa, se quedó con el alcohol, güey. Güey, ese es eso. Tiene otro aspecto que toca muy cañón, si te das cuenta, y es el hecho de sobresalir. Como el hecho de traer un apellido de esclavo. Probablemente viéndolo así. Y en cambio, ella... que es María Dillard. Uh-huh. El hecho de traer un apellido blanco, Johnson, la elevaba dentro del mismo gueto. Y entonces, como despectivamente los jamaicanos la llamaban y le decían Johnson. No, María, no era Johnson. No, es María. Tiene otro apellido. Johnson es, sí, Matilda. Sí. Matilda es la que puede decir. No, es Tilda Johnson, ¿no? No me acuerdo el nombre. Ajá. Y dice Tilda Johnson. Ajá, y el otro es Dillard y decía... Sí, ¿Jackson? No, me acuerdo, tenía un nombre de negro esclavo al final del día. Pero ese es el problema, ¿no? Ese momento en el que ella misma, cuando desciende, dice, sí, son mis raíces y yo soy este apellido, y se quita el Dillard, uh-huh, dice, ya no voy a hacer pose. No, y ahí es cuando se pone loquísima María. Y ese momento también le pasa lo mismo a la hija al final. Tilda Johnson. Sí, me vale... Madre, y ahí te va. Y aparte de todo, este desgraciado negro se quedó con mi herencia. No, esa es otra, o sea, es el apellido y la herencia. La manejan a dos niveles, tanto en lo cultural y lo apropiado, como obviamente en el bar, que es el corazón de... Desde de la abuela. Desde, sí, el abuelo, desde antes. Y la importancia que te das cuenta del póster que tiene todo el tiempo del rapero, el rey, de Big G.

monarch of the oceans, with ability to summon and command all creatures of the deep. Aquaman, who with his teenage ally, Aqualad, guards and defends all that lives in the seas against the forces of evil. Aquaman, king of the seven seas. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo Nico Podcast sobre superhéroes. Tanto cuanto Nico Podcast políticamente incorrecto como seres estúpido planeta, se llama tu programa. Seguimos siendo tres de los cinco miembros que te introduje en el primero y segundo bloque, que sé que has disfrutado inmensamente. En el primer bloque hablamos sobre cómo son tontos y cómo le hacen todo como muy platillo, en lugar de tomar las cosas de una manera normal, natural, como se han dado, orgánica, como se han dado todas las cosas. Y claro, hagamos bombo y platillo para que la gente vea que tenemos una transgender en el programa. Y entonces los que están en contra de los transgender, hagan panchos y... Ese es el ruido por hacer ruido. Exactamente. En la segunda ya les hablamos de lo que es una de las dos mejores series que hay en general de superhéroes. No nada más en Netflix, en general de superhéroes, que es Luke Cage. Y en serio, si no han visto el musical, que diga la segunda temporada, no se lo pierdan, es buenísimo. Eso estoy de acuerdo contigo, ¿sí? ¿Por qué se tienen que refinar toda la rola? Sí, no toda la rola, güey, o sea... Parece película de Rosario Chagoyán, güey. Es Luke Cage versión Glee, cabrón. Es correcto. Sí, sí, es como en Jurassic Park cuando salen los Velociraptors bailando tap en la cocina, güey. Hijo de su... Está cabrón, güey, no. Pero, en serio, yo creo que es de las mejores series... que han visto o no han visto todavía. Uh-huh. Vale la pena, Thumbs up, güey. Aprobado aquí, sí, por thumbs el up. Equipo. Y es lo que estamos diciendo. Ahí donde te das cuenta, es una serie netamente integrada por un cast negro. Salvo un latino, que es el malo, o más bien es el inculto, que no sabe leer las letras chiquitas del contrato y se lo atoran al final. Pero no es lo que molesta. O sea, en realidad lo único que... Y no es que moleste, es... No, y hay un policía blanco. Que es el malo. No. No es cierto, es el chido. Pero es como latinón también, ¿no? Es pendejo. ¿No? Es latinón. Es sí. Pendejo, es cae en el juego de la otra que no se da cuenta de la compañera. Uh-huh. No le cree a Misty y después ya vuelve a la senda de la verdad. Es que él cree que es como toda la gente blanca que es buena, güey. Dice, ah, pinche negra, me volvió a chancear, güey. Pero, insisto, vemos una gran evolución en todos los personajes. Y otra de las cosas interesantes... Y bueno, ya hablamos también de lo que es la doble moral de Disney, lo transgender, etcétera, etcétera. Y hablando de cuentitos, no lean Justice League. No lean Justice League. Les voy a explicar por qué. No nada más es mi odio ya creciente cada día hacia Snyder. No, ni se nota, no güey. Se nota, ¿verdad, no, güey? No. Habías pasado el programa sin hablar casi sin él. No, claro que no, lo voy a insultar al idiota. No. Bueno, sí, pero no así de agrapa. En realidad, lo que estábamos comentando antes del programa es que nos dimos cuenta que ya Snyder lo dejan. Sí, haz lo que quieras, güey. Y a los demás escritores como que los agarran en una junta y... No le hagan caso, güey. Está mal. Sí, o sea, el que dijo... Sí, está bien, güey, que lo haga. Pero que lo haga por allá. Ustedes dando dinero. Sí. Ustedes denos calidad. Pues exactamente. O sea, ustedes sigan trayendo a la gente a DC y ese güey que se entretenga y que no delata. Ajá. Lástima porque Chung honestamente está dibujando poca madre. Los dibujos de Chung están... Si van a comprar Justice League por algo, cómprenla por los dibujos. Es algo en lo que yo siempre he estado muy en contra. Pero los dibujos sí hace que compres... Es como Hush. Sí. Que la historia era medianona tirándole a... ¡Nie! Empieza muy bien, se va un poquito, pero es el Star Gallery. Tal exactamente. Cual. Y está pero bonito. Jim Lee, güey, cómpralo, güey. La de Jim Lee está Jim poca madre. Lee, después de haberlo visto, no solo en Marvel, o sea, es como haberlo visto años solo en X-Men. Exactamente. Punto. Y entonces el momento que llega y dices, güey, está dibujando Batman y con unos covers poca madres en su momento, uh-huh. Era gratificante ver, oye, ahora dibujó al Riddler, ahora al Joker, ahora al Pingüino, todo el mundo salió. Ah, mira, ya chulada. Salió Jason todo. Ah, no, era Clayface. Ajá. Ay, les dio culo. Sí. Es una de las mejores introducciones a Batman. Sí. Sí, es correcto. Ese, un Long Halloween, puede ser muy buena introducción. Year One. Un Year One, por supuesto, es un must. Y hablando de Year One, no sé si ya mencionaron lo de las nuevas líneas que anunciaron de DC, que siguen sin entender, ya tienen una etiqueta negra. Es como el whisky. Y whisky se escribe con E y Y al final, idiotas, porque si no es bourbon. Sí, y termina con Lucan. Whisky Lucan. No, yo sí le pego a este cabrón, ¿no? Mira, pego el paraguas. A ver, eso, curiosamente, relájate y disfruta, una, carnal. Mira, aunque no lo crean, en la universidad se te cayó la chaquetita ahorita que dijiste eso, güey. En la universidad había una telenovela que a mí me acabó de dejar mucha risa, de Eugenio Derbez, que hizo telenovela. No, no tengo madre. Es correcto. Y ese güey sí sacó el Whisky Lucan. O sea, puso una botella de whisky y decía Lucan, y tú, ah, huevo, sí. Pinche puto. Pero sí, en estos tres chispitos de similitud que les voy a traer, whisky se escribe W-H-I-S-K-E-Y. Si ustedes... Es whisky. Whisky. Como sí, diría Cantinflas. Exactamente. Si ustedes lo leen de su botella, sí, de... Si pendejo no era, sí sabía leer. Sí, sí, sí. No pronuncia. Leer. No. Y si ustedes compran su... de Jack Daniels, que creo que Jack Daniels es la que lo trae... No, también lo trae así. Si alguien se los ofrece con Y, le está dando bourbon y muy chafa. Si la etiqueta viene nada más con Y, es bourbon y es chafa. Porque hasta el buen bourbon dice bourbon. Ajá, así de rápido. Que lo pueden tomar igual. De hecho, no, la diferencia es que el bourbon lo puedes tomar con Coca-Cola. El whisky, no. Porque voy y te pateo, güey, bueno, así de rápido. No, sí puedes, no debes. Sí, exactamente. Sí, sí, he visto güeyes que lo han hecho. Sí, no, lo hay con muy para, buenos. Para, ¿no? Para escupirlos, cabrón. Sí, no mames. Pero bueno, el punto no es ese. Ya estamos bien Black Mariah. Sí, con hielo y se acabó. Se acabó, y dos hielos. Exacto. No tres. Ajá. ¿Por qué? Porque si no se diluye mucho. Pero bueno, retomando todo eso. Lo que estábamos comentando es que de repente llega un Venditti al final de su run, que, uh-huh, que es este mes con el número 50, de Hal Jordan de Greenland Records, con el arco de los Darkstars. Te justifica muy bien. Nuevamente nos damos cuenta que los controllers no dan una. Ajá, o sea, neta, no dan una. Sin embargo, ves por qué Hal Jordan sigue siendo el Green Lantern, no el mejor, pero el que tiene la mayor fuerza de voluntad. Ajá. Eso nunca ha estado en duda, ¿eh? Yo creo que sí, el Green Lantern que domina. Es más, y lo justifica muy bien Geoff Johns, insisto, ahí sí, en su redención cuando hace el Rebirth, uh-huh, es el único que tiene la fuerza de voluntad para sacarse el bicho. No, y para hacerse el anillo solito. Es correcto. El Ouroboro, ¿no? ¿Y para qué? Para dispararle al guardián. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, pero aquí lo importante es, nuevamente, algo que no hizo Jeff Jones. Es el único güey que tiene los huevos para admitir que su película es una mierda. Sí. Ah, no, ese es Ryan Reynolds, perdón. ¿Qué es lo mismo? Es lo mismo. Ryan Reynolds cargará el estigma de Blade y de Green Lantern forever. No importa que también le vaya en Deadpool, güey. Siempre será Blade, que, bueno, el pet de Blade, el boy toy y Green Lantern. Háganle como quieran, güey. Siempre. Eso es algo que hablábamos, de hecho. Es como Adam West. Es el búrlate de ti mismo. Señores, señores, él se burla de sí mismo por las decisiones equivocadas que tomó o porque no le salió como quería y le ha redituado. Señores, señores, quieren ser una persona por lo menos con un buen sentido del humor, menos amargado en la vida, tengan algo de sentido de humor, sean autocríticos. Y si no se burlan ustedes mismos de ustedes... Siempre estoy yo para borrarme, ustedes, cómo no. Ya me confundí. 001800 Nightboy. Exactamente, y yo me burlaré de ustedes. O escriban cualquier idiotez en las redes sociales, de todos me burlaré de ustedes. No, pero aquí lo importante es que Hal Jordan, bueno, no nada más es Hal Jordan, el crecimiento de Hal Jordan nuevamente al estatus de The Coolest Green Lantern, ¿no? No el mejor, pues sigue siendo Hal Reiner. Pero sí, así como que uno de los alfa, ¿no? Vemos cosas muy interesantes que nunca se habían tratado acerca de Guy Gardner. La cuestión del abuso de su papá, el sobrepoder, el tener la misma fuerza de voluntad casi a nivel de Hal Jordan para poderse quitar un traje de Darkstar, que se supone que ya se queda como fusionado, por ponerlo de alguna manera. ¿Como simbionte? Es una manera de simbionte sin llegar a tal. Sí. Vemos el manejo muy interesante del negro, de Jon Stewart. Ajá. Está, y obviamente Kyle, pues, que sigue siendo lo más chido que hay en el planeta, ¿no? Después de haber salvado a Ryan y decir, a ver, che, diosete de tres varos, yo te salvé, güey. Estuve como 600 horas ahí con un corazón artificial, cabrón. Así como que, what the funk, ¿no? Está muy chido todo esto. Obviamente, el último número, que es el 50, al 51 empieza Grant Morrison. Sí, ya se lo habíamos dicho hace 13, antes de que lo anunciara ya les habíamos dicho que Grant Morrison se queda con, no es Hal Jordan en el Greenland Records, va a cambiar el título. Es un nuevo número uno, ¿no? Así, y creo que se va a manejar como maxi serie. No sé. Parece un ongoing. Sí, 12 números que van a seguir, obviamente, ¿no? Está Dan Jurgens en Green Lanterns, que te das cuenta que están contradiciendo absolutamente todo lo que está haciendo Snyder en Justice League. Está Bendis, que está bastante decente, me está gustando mucho como el tratamiento a las historias de Superman. Entiendes ya por qué quitó, no se deshizo, por qué sacó del picture a Lois y a John, que ya regresaron, pero o están por regresar prontamente, pero ya entiendes por qué. Ajá. Los calzones, ya viste por qué también le regresaron, tiene una buena justificación, el trajecito, Luis, llévate el mío, así como no, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tengo el de repuesto. De una manera muy orgánica, que contradice todo lo que está haciendo Geoff Johns, que este es Snyder en Justice League. Acá vemos a cómo le quita el traje muy chingón del Sinestro Force a Sinestro en Justice League. En Green Lantern sigue teniendo el mismo traje, el de Sinestro, el amarillo, el chingón. Acá es, ya eres el Infralantern, ya te reventé el anillo, John Stewart. Sí, muy feo eso. Es negro, ¿a quién le importa? Ya le reventó el anillo. El rosado le reventó el anillo. Ajá. Y en Green Lanterns ves cómo sí, efectivamente, John está afectado, está herido, pero no es por esa consecuencia. Con el anillo reventado, claro que tiene esta. No, es que acá, herido, es acá, es como política mexicana, güey. Si pasó, no me acuerdo, güey. Soy señorita. Pero no es cierto. Sigo siendo Green Lantern, perdón. Ajá. Y el Internet de las Cosas. Exactamente. Ese es el Internet de las Cosas, güey. Por eso te enteras. Sí. Las cositas. Sí, exactamente. Sigue siendo Green Lantern. Batman, nada que ver con lo que están haciendo. Aquaman, que por cierto, bueno, esa va por mi recomendación. Aquaman está muy bien hecho. Sí, agarraron la estupidez más grande de Snyder, que fue el metal, cuando todos traían su armadura de metal, así de que, ay, mi gran deseo es que me gustaría poder estar en todos lados y en ninguno, poder ser, no estar dividido entre Atlantis y los Surface Dwellers, ¿no? Güey, resurge Atlantis por enésima vez, ajá, pero a consecuencia de eso, así como que, ah, mira, ese idiota hizo esto, vamos a hacerlo chido. Hawkman está impresionante. Está muy bien hecho Hawkman. El dibujo Brian Hitch, como que se ve muy carrereado, ¿eh? Te aseguro que el primer número le salió chido. Se sigue viendo carrereado. Okay. Tiene unas tomas poca madre, seguramente. Ah, eso sí, pero se sigue viendo carrereado. Pero la historia es buena. Llegó y dijo, ah, no se hagan bolas. ¿Quién sé que está escribiendo? Es Stinian, sí. Stinian. Pero de que, güey, no se hagan bolas. Hawkman, he sido todos. Todos he sido yo. Ya, no den lata. Qatar Hall sí fui yo, Carter Hall sí soy yo, Khufu soy yo, güey. Kryptoniano también, Derran sí, cómo no. Tamariano también he sido, sí, también fue un Hawkman Tamariano. El Vaquero fui yo, el Silent Knight soy yo. En sus distintas vidas, así de sencillo. No, así empezó. Es de que ya no den lata. Ahora sí les voy a contar una buena historia. En el primer número es, yo fui todo esto. Y en el número 2 empieza con una historia bien chida. Pelea contra él mismo. Siempre he peleado. No. Se agarra a madrazos contra él mismo. Ok. Ajá. Y no así como Fight Club, que se agarra él solito. No. No, chiste. No, el güey viaja al... Se encuentra con Khufu. Sí. Ajá. Y ahí te explican la onda de las alas del end metal en la época egipcia. Bien hecho. Nada que ver con la mancada que están haciendo en Justice League, güey. El Joker ya lo vimos en Batman. Nada que ver con la idiotez que están haciendo en Justice League. Luthor, nada que ver con la idiotez que están haciendo en Justice League. Entonces te digo, es así como que, sí, Snyder, tú vende. Y ustedes hagan cosas chidas para que la gente no se vaya de DC, güey. ¿Qué otra cosa importante? Seguimos en la eterna espera de que termine Doomsday Clock. Bueno, ya salió el 6. Ya salió, ok. O sea, ya llegamos oficialmente a la mitad. Ya llegamos a lo que debería haber sido el final. No. Originalmente iba a ser 6. Originalmente iba a ser 4. Cuatro, 6, 12. Son 12. Pero pues fue porque, ¿cuántos números son en Watchmen? 12. No sabíamos, pendejos, nunca iban a ser 6. Pues al avance la vendieron muy bien, güey. El, sí, problema, pero, el problema no es la cantidad. No. O el sea, problema si es homenaje que... Watchmen, 12, jódete. Ah, sí, totalmente. La cosa es que ya, ¿cuántos de años se fue a 2 años? Yo creo que van a ser más de 2 años, ¿no? Bueno. Pues ahorita como que ya se supone que era mensual, luego lo volvieron bimensual, y ahorita como que ya volvió a tomar el paso mensual. Okay. Van tres números que han salido mensual, ¿el cuánto? ¿5 y 6? Uh-huh. El que se hubo retraso fue entre el 2 y el 3. No, y el 3 y el 4. Ah, bueno, sí. Yo te digo, el 4, el 5 y el 6 ya salieron mensuales. Ok. Bueno, no sé, pero si quieren comentamos la semana que sigue. A ver, ya hacer un recap bueno del Doomsday Clock. Pero fíjate, independientemente... Okay, yo la verdad no me acuerdo, o sea, leí dos números de tanto no espaciamiento. Que era la verdad... Es como Dark Knight de Master Race. Yo no lo he terminado de leer porque se me había olvidado que existía, güey. Es que es el problema, o sea, eso es mejor, vale la pena dejarlos juntar y leerlos en trade. Exactamente. O en cómics seguido. El Shield es lo mismo, por desgracia. No he podido comentarlo porque quiero leer otra vez todo. ¿Sí? La neta, vale la pena y mejor si lo lees. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora sale una cosa muy interesante. Entrevistaron a Jeff Jones. No es cierto, a Jim Lee. A Jim Lee. Y le dicen, oye, güey, es que qué onda con tus llaves que dijeron. No, es que ya todo, cualquier escritor, ya pueden usar lo que quieran, güeyes. Ya, o sea, ya olvídense de Doomsday Clock, ya pueden usar el superhéroe que les dijimos que no. Ya después de que perdieron a Hickman, de que Morrison está haciendo otras cosas, etcétera, etcétera. De repente salió esa rábida, los Social Justice Warriors nuevamente, a mentarle a la madre, que güey, es que ¿por qué no está la Legión, güey? ¿Por qué no está el JSA? Ya se te fue Hickman, ya Morris, los que queríamos y los dibujantes, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que ahorita tienen más estrellas DC, ¿eh? O sea, DC está, tiene más power punch ahorita en escritores y en todo sí, eso sí, que pero ya salió Jim Lee a decir, ¿sabes qué, güey? Sí entendemos. Pueden estar todo lo encabronado que quieran con nosotros y lo entendemos. Pero hay algo que deben tomar en cuenta. En el momento en que vean al personaje que ustedes no han visto en 5 años, les va a hacer falta agua después de tomar fibra. Así de rápido. Están hablando de la JSA y están hablando de la Legión Superhéroes. Porque hay otra cosa bien importante. Entonces son los personajes, no el personaje. Ya regresó Impulse, güey. Es que hartos habían, como dicen, había hartos desaparecidos. Era lo que estábamos comentando. Los personajes incómodos. La generación extra intermedia, si lo puedes llamar de alguna manera, que de DC, la de... La tercera generación. Es correcto, no sé qué hacer con ellos porque no me encajan, porque los hice más jóvenes y ya no... Embonan en ningún lado. Si ya no te encaja nada, carnal, como bendito no, sea te, Dios. Ve al tero de cómics que te encaja cada semana. Bueno, ojalá que sea el único que me encaje. Sí. Pero, te digo, esa es la cuestión, que era lo que estamos comentando. Viene, ya apareció nuevamente Tim Drake, muy chido. Ya estuvo con los Teen Titans. Uh-huh. Ya dije, chingón, ya está Impulse de regreso. Que es otro de la misma. Se rumora generación. Que viene Superboy. No, John. Que viene con. Que lo ha estado anunciando Tinian en su run en Detective Comics. Ajá. O sea, entonces ya regresa esa generación. Es lo que. Lo único, es el único que falta, ¿no? Sí, pero los. No, y casi. Oh, casi. Wonder Girl. No, por eso casi sí estaban, ¿eh? No. ¿Y dónde? Don, no. No, pues se quedaron Don La Troika, la Troya, y así como que uh-huh. La tercera no saben de dónde. Sí, según yo no uh-huh. Ha salido, ¿no? Sí, no. Sí, no, sí. ¿Sí? ¿Sí salió en dónde salió, güey? No me acuerdo, pero sí salió. Ok, y ahorita checamos. Los dejaremos. Lo de Ares. ¿De Ares? ¿Ares? O sea, sí, en Wonder Woman. Sale en Wonder Woman de. De entonces ya nada más falta con el que aparezca físicamente. Uh-huh. O sea, que se vea. Lo cual está chido, güey. Vienen historias buenas. ¿Eso qué significa? Hay un problema. Que tiene DC sí, Comics. No, en el Rebirth. Ah, Rebirth. No, en el Rebirth. Ay, sí, no, güey, no. Pon la mano. Es que ya no desapareció como Connor. No, ya no desapareció, pero no ha vuelto a aparecer. Eso sí. Ajá, o sea, de repente cancelaron Teen Titans. Utilizaron la Marvel. ¿Y dónde quedó? Sepa la fregada. Está con el hijo la de hija Peter Parker. El hijo de Peter Parker. Sí. ¿Cuál, güey? El hijo de Peter Parker, güey. Exacto. Exacto. Sí, ¿mm? O sea, ¿dónde? No. Ah, sí, la tengo en el 2099. No, no es la misma, güey. ¿Qué era de niño? ¿2099? ¿No? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién dijo algo? ¿Hulk? Exactamente. Pero, Sí, Marvel. Lo que no le interesa, sabemos su estrategia es... Ignóralo. Es Hulk. Y lo hicieron hasta en sus películas, carajo. Hulk es... Oye, es Bruce Banner, ergo. Es el mismo general Thunderbolt Ross que ha salido en las películas de Marvel, pero no es el mismo actor que hace esto. Me vale madre. Batman también lo ha hecho. Rachel Downs. Bueno. ¿Y ahora quiero a la secretaria? ¿Por qué? Porque es más kinky. Ah. Ajá. Y se fue con un dos caras. Exactamente. Sí, tal cual, güey. Ajá. Okay. Pero fíjate, hay algo muy interesante. Los personajes de Marvel no tienen algo, o más bien Marvel no tiene algo que por desgracia DC sí tiene. Legal. No, ¿cuál? Una cantidad pendeja del mismo. De derivativos. No. Eso yo, acuérdate que yo lo defendí muchos años, hasta hace poco. Tú no nos faltas ver el Spider-Verse, es una mentada de madre. Yo la verdad, viene la serie de, ¿cómo se llama? Spider-Geddon, exactamente. Y ojalá que se echen al 99% de todos los Spiders. Pero es la Spider-Man, güey. No, güey, pero la chingada, ¿para qué quieres? Pero fíjate, o sea, ahorita... es algo que me cagaba de ver tanto Flash. O sea, puta, todo el mundo es Spider. Y es el problema que tiene la serie, por ejemplo, de televisión. Porque ya caes en otro Spider. Otro Spider. No, ya no, ya van a... esa temporada ya no va a ser Spider. Bendito, a ver, vamos a ver si es cierto. Lo cumplieron en la pasada. El Thinker estuvo muy chido, honestamente. Okay, estuvo, sí te sacaba de quicio el güey, así que... Era como el Purple Man. ¡Ay, ya mate a este cabrón, chingada madre! ¡Ya maten a este güey! O sea, ya vi acá en estas cosas, ¿no? Es que no he visto la última, ajá, soy sincero. Es que voy atrasado. Esas ya me dan tiempo en un área de Netflix. Y pinche Netflix, cómo se tarda. Sí. Pero digo, no hay tanto derivativo. Y cuando lo soluciona rápido. ¿Por qué? Porque... ¡Ay, Thor no está! Sí, no, estoy hablando de Marvel. Thor. Ah, ok, ya no está Thor Odinson. Eso ahora es un Worthy Thor. Como que te lo sacan tantito de... Le restan 3 segundos de importancia a Thor Odinson y te ponen a Jane Foster. Y Jane Foster es la que controla. En su momento lo hicieron con Eric Masterson, que después fue el derivativo de Thunderstrike, de Captain y War Machine. Pero les dan su personalidad propia. Cosa que creo que con el personaje que sí lo han hecho bien. Es con Dick Grayson. Sí, es el único. Es el único que ha trascendido eso y es Nightwing, se acabó. Exactamente. O sea, no es Robin, o sea, ya nadie piensa como en Dick Grayson como Robin. No. Él trascendió. Sí. Buen punto. Menos Tim. Maldita objetividad, sí. Tienes razón. Pero honestamente, eso es algo que me está llamando mucho la atención. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en Avengers. Hey. Exactamente, y está bien escrito, no como la basura de Snyder en Justice League, güey. Que eso es algo, qué honesta. Bueno, qué bueno leer. A mí sí, si en este momento me dijeras. Avengers, nada más. El número uno, güey, el número uno lo aplaudes, cabrón. Te divierte, te entretiene y dices, ah, cabrón, vienen los madrazos. En Justice League, otra vez este cabrón. Güey, es que es lo que termina diciendo, y ahora, bueno, el Hall of Justice, ya lo vimos, güey, lo hizo Metzer. Metzer puso el Hall of Justice. Sí. Sí, sí, sí. Y en Young Justice. Y en Justice también, güey. Y en todos lados, ya, veces, ya lo que era así la remembranza. Hasta en la serie de Flash. Sí, sí. Hasta en la estación de trenes de Cincinnati, güey. Que llega en Flash. Ajá. Entonces, güey, son de esas cosas que... Si en ese momento a mí me dijeras, güey, entre Avengers y Justice League... Con los ojos cerrados, Avengers. No, pero te entretiene, te divierte y ves una buena dinámica. Está muy cabrón y está... Es que Jason Aaron sabe lo que hace. Jason Aaron está manejando la dinámica correcta entre el Big Three de Marvel. Sí. Cosa que Snyder no ha podido hacer en 5 números en Justice League. No son 5 números, carnalito. Son 5 números y 4 números que se reventó en el No Justice. Exactamente. Ajá. Dicen que no he leído... Y lo está haciendo desde Metal, técnicamente. Lo está haciendo desde Endgame. Metal... Desde Endgame lo está haciendo, güey. Híjole. Pues sí. O sea, güey, ya estás hablando de 3 años, cabrón. Poquito más de 3 años y Snyder no ha entendido la dinámica de la Justice League. Jason Aaron un número de Avengers. Y le agarró. Y también los escribió poca más. Así de rápido. No, sí, ya. Si me das a pesar de su trabajo más criticado, que es Siege, que es él, ¿no? El que escribe Siege. Según yo, que es lo del hermano de Odín, que es el serpiente, ¿sí? El rey serpiente, que es todo ese relajo y es el asalto a Asgard. Según yo, es Jason Aaron el que hace todo eso. Está, que es quizás de lo más bajito y está palomero el evento. Digo, parece increíble, pero creo que sí. Vean Avengers, está bien divertido. Y con ese tenor, ¿tu recomendación, Wiki? Batman, como siempre. La dinámica que está usando Tom King de Dick y Bruce está bastante divertida. Está muy chida. Aunque es una dinámica ya clásica, él le está dando un toque diferente. Y es que ahí se ve realmente la dinámica que debía hacer con el sidekick, ¿no? Uh-huh. O sea, lo único que yo espero que Tom King no caiga... como que la frase que le está dando mucho a Dick Grayson es ¿cómo puedo ayudar? Can I help him? Sí. How can I help him? How can I help? No lo vuelvas complaciente. No vuelvas a Dick Grayson complaciente, porque Wolfman así lo hizo. y lo llevó a la un año perdido. Exactamente, cabrosísimo. Literal, el título y el, y no nada y el más tiempo que lo leíste. No nada más en Nightwing, en Teen Titans, bueno, en Titans, en los últimos números, ya cuando los empezó a dibujar Bill Jaska después del 100, a Dick lo volvió muy complaciente y fue al carajo. Antes del One Year Later, el año perdido. Sí. Y chéquense el roast de Bruce Willis, está muy divertido. Ok, sale Demi Moore, ¿no? Sí. Y se burla bien chido ese güey. Está muy, sí, se le ve la lagrimita. Digo, qué maldita, de eso no hablábamos. Pero bueno. ¿Quién invitó a esta? No está kosher. Bueno, rápidamente, ¿te recomiendas a carnal? Pues ya me ganaste Avengers, que es la que estoy volviendo a leer todos mis cuentitos. Mm-hmm. Para quien sepan cómo. No, yo nada más dije que era muy bueno. Pero la neta, bueno, ya les había recomendado antes el Death of the Inhuman. Sigue estando poca madre. O sea, el número 2 mantiene la intensidad. Tiene un muy buen twist en la historia, o sea, bueno, no, es un cliffhanger realmente lo que te dejan, sabemos que no va a pasar de ahí, por eso no mencionamos ni quién ni qué, vale la pena leerlo, y yo creo que vale la pena que se enfoquen, carnalitos, ha habido grandes historias cósmicas, yo creo que otra vez se está reconstruyendo bien Marvel, y todo lo que es el Prelude to Infinity que ha salido, y ahorita ya salió el Infinity Wars, como tal, pinta bastante interesante. Dugan lo está haciendo bien, es algo que no se veía tan estructurado, y la ventaja de tener tanto título, digamos, bajo un solo escritor, es positivo, porque puede hacer lo que quiera con los personajes, tal como lo hizo en su momento Dan Abnett, que lo logró muy bien, cuando ya Guardians, eso, y fueron pequeñas miniseries que eran de apoyo. Aquí es ahorita también lo mismo, estamos teniendo una serie troncal en la que están tratando todos los personajes cósmicos de Marvel, y está muy interesante. Infinity Wars empieza la miniserie, no voy a compararlo, si termina muy bien puede estar después hablando algo así como el Annihilation, que es una fregonada, pero creo que todavía no llega a esos estándares, pero la verdad está muy muy chido. Vale la pena, el dibujo es de Mike Deodato, que siempre es garantía en ese aspecto, y regresa por ahí un nuevo personaje que es una vieja conocida y que trae alguna misión especial. ¿Un nuevo personaje que es una vieja conocida? Es que el nuevo personaje es esta, quien es la incógnita, y es una vieja conocida. Ahí sí ya que sale en la portada, ¿no? Entonces, pinta muy interesante, pinta muy bien. Me da gusto. Todo esto, Dugan iba a ser el escritor, si nos acordamos, de Guardians of the Galaxy. Uh-huh. Una serie que se perdió incluso con Bendis. Bendis no sabe qué hacer mucho con ella en su momento. Tiene momentos interesantes, tiene momentos pico, pero pierde la esencia de estos personajes y creo que la está retomando bien Dugan. Vale la pena ver qué se está haciendo con esta serie. Ok. Yo rápidamente les recomiendo dos cosas, son dos minis. La primera son 6 números, Mera Queen of Atlantis. Sí, está chida, ya terminó. Ya terminó, está bien pimper y... Dan Abnett, ¿no? Sí, y tiene ramificaciones, y Iván Reis. Tiene ramificaciones con lo que está pasando ahorita en Aquaman, que está bien, bien, bien chido. Muy buena historia. Mera tiene la gran ventaja, como era un personaje que al 90% de la banda nos valía para tres madres, ahí está Mera, ok, sí, chido. Y luego... Nos valía la madre a Amber Heard. No, hay que leer. Mira, güey, hay que ver qué persona ella. Está muy bien escrita, ¿eh? Jones es quien más le trata de dar background durante el inicio de su run en Aquaman. Sí. Pues trata, pero tampoco lo logra, ¿eh? Las bases para. Es Aquaman, güey. Deja las bases para lo que está haciendo Abnett. Lo único chafa es que el número que era dedicado nada más a ella no lo dibuja Reis, lo dibuja Fulanito y el dibujo ya, demerita en bastante. En los cómics no es Fulanito, es Filerito. Just in time, sí, básicamente. Y pero sí, está muy chida. Te deja ver, la verdad, una personalidad de Mera que no se había explotado. De entrada se le ve una personalidad a Mera. Eso es muy bueno, o sea, pero no es aparte el Rage por ser empoderadita, ¿no? Ella sí es una reina, aparte que es Amber Heard. Pero en el cómic es una reina, o sea, es The Queen con todos los asegúnes y excepciones. Y ves por qué, y ganado a pulso. Uh-huh. Vemos también a Mary Storm, a The Ocean Master, bien, bien pirateco el güey. Sí, muy cabrón. Tiene el Billions Journey, que si dices, la decadencia bien cabrona, de ese rayito de esperanza. Y dices, pinche, no, tú estás pendejo, sí que te maten, cabrón. No lo han matado, pero no, sí que te maten, güey. Y la segunda, del baúl de los recuerdos, que está divertidísima. Divertidísima. Thunderstrike. Son cuatro números, es Tom DeFalco. No es cierto, son cinco números. Tom DeFalco y Ron Frenz. O sea, estás diciendo la mini. La mini, el hijo de Thunderstrike. Ah. Kevin ya. Masterson. ¿Es este el MC? No, sí es en continuidad. Ay, a ver, ese sí tengo que ver. Creo que es de la época en donde estaban sacando los el Avengers Young Heroes School, el Avengers Academy. Ok. Y güey, tiene un muy buen Heroes Journey a la inversa de Mario Storm en Mera, Queen of Atlantis. Acá el hijo de Eric Masterson, que es Kevin, está impresionante. Tiene cosas muy chidas, como ver al Thunderstrike original. Tiene por ahí, tú crees que Lady Sif tiene mucho que ver, pero al final no tanto. Que también está esa de pinche, ¿no? A mí sí me gusta, está totalmente. Es algo muy criticable. Que el Thunderstrike original era una onda totalmente noventas. Este sí está noventa. No, ese es totalmente principios de los 2000. O sea, es la moda de los principios de los 2000. De los Ultimates. Exactamente. Como Hawkeye, más o menos. Es el que ya se... Pero ese es el del MC2. Este sí es el del MC2. Que es una mezcla entre los dos. Ajá. Pero en serio, está muy divertido. Y a mí en lo personal sí me hubiera gustado que Marvel explotara un poquito más a este personaje. Ya sea el original, Eric Masterson o Kevin Masterson. Eric Masterson es... A ver, Eric Masterson es el de la construcción. Ajá. Uh-huh. El paramédico era Sigurd, quién sabe qué. Algo así, ¿no? Gungenberg o una cosa así. Era un paramédico, ¿no? Exactamente. Como tal. Pero ese ya no era Tom Strike, era Thor. Sigurd Olsen. Sigurd Olsen. Era paramédico. Sí. Lo rebajaron, güey. Eso, cuando le pones el cuerno a Jane Foster, es lo que pasa. Sí, empoderaron a la mujer, quedó de jefa del paramédico. Sí, exactamente. ¿Qué le pasa a tu pinche? ¿Serás tú un dios? ¿Estarás tan bueno? Bueno, sí, pero nada, sácate, güey. Pero la cosa es, en serio, léanlos, están bien, bien divertidos. Y bueno, ahora sí, a nombre de todo el equipo secuencial, o sea, el Wookiee, mi carnalito Zico, buen DC que... anda por ahí haciendo solo el sabrá qué, pero eventualmente regresará. Pariendo chayotes. No, pero pues, regresará. Para estar en la plática, escatológica. Ah, sí, pariendo chayotes. No, creo que él sí toma mucha agua. Pero bueno, y obviamente ya saben que en el Titans Tower tenemos a nuestro productor ejecutivo, John Spirit. Tenemos a Ale Velasco en el Watchtower, también productora ejecutiva. Tenemos en el Hall of Justice a Super Rodrigo Díaz, también productor ejecutivo. Y tenemos en Mount Justice a Mr. Danger, Federico Rosas, productor asociado. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... La Ojomeneada, Carito Ramos, también está Mau Nieto, Francisco Reséndiz, Jorge López y Jaime Rosales. Muchas gracias por su apoyo, como siempre, carnalitos. Exactamente, y bueno, ya no los invito al No Geek Left Behind, bola de losers, porque ya sé que no se mueven, pero si ni no corren ni las cortinas, bola de inútiles. Muéranse gordos todos, he dicho. No, tú no, güey. Tú vas bien para la dieta. A ti sí te aprecio, compadre. Pero bueno, por cierto, hablando de... Si pueden, por favor... No se mueran tan gordos. Luego no caben en el coffin. No, luego nos tienen que dejar por partes, cabrón. Pero bueno, y hablando en serio, les pido, por favor, la cuenta @albion2112. Es el link de Kachín con todo lo que se está poniendo a la venta. Por favor, apoyemos al brother Alberto Calvo. Muy, muy buen amigo aparte. Es el único que les va a dar una traducción lo más decente que se van a poder encontrar. Sin escuchar un imprisionado o un recepcionista en lugar de receptor. No, él no comete ese tipo de errores. No televisea. De hecho, es muy, muy buena traductora, adaptador de cómics. Necesita dos operaciones, dos vitrectomías. Vamos a apoyarlo, vamos a echarle la mano. Insisto, @albion2112 es su cuenta en Twitter. Ahí está el link a Kachín con todo lo que se está vendiendo. Apoyemos a la banda. Ya les dio mucho, regrésenle un poquito, ¿no?